Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. La misión de los apóstoles. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles potestad sobre los espíritus impuros, y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón, y que fueran calzados con sandalias, y que no llevaran dos túnicas. Y les decía: si entráis en una casa, quedaros allí hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún sitio no os acogen ni os escuchan, al salir de allí, sacudiros el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran. Y expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! La misión de los apóstoles. De dos en dos. No vayas solo, que te vas a caer. No vayas solo, que no podrás practicar la caridad. Id de dos en dos. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.